espacio. Alerta, planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Damas, caballeros y periodistas acreditados, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadragésima, vigésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave mariática, una comunicación para la gran resistencia, por lo del saludo del pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los presidentes! No estaría fácil la de ser presidente de una nación, cabrones. No, asesinaron un magnicidio, asesinaron a un presidente africano. Sarkozy, el presidente de Francia, recibió unas cartas anónimas con amenazas de muerte. Hey. Con una bala 9 milímetros dentro. Él y sus secretarios y sus ministros. Cristina de Kirchner en Argentina dice que no ve el fondo de la crisis. Oh, y eso que se asomó y todo. Lentes, y que utiliza lentes. Claro, hey. Que si es como porque infinito si no todo el... esto. Hey, y hey, que hey. No... Y así, pero por suerte también hay trabajos que dignifican al presidente de una nación. Oh, qué chido, güey. Y para eso le agradecemos al ente nocturno que nos mantenga al tanto de las cosas, por ejemplo, que ha realizado el presidente de España, Rodríguez Zapatero, del cual estamos muy orgullosos. Ha firmado un tratado con el presidente ruso. Importante, sí que sí. Tal el éxito de este tratado que tiene que ver con el gas y con el turismo en España y en Rusia. Tratado bilateral. Un tratado muy aceptado. Sí, yo diría que eso es esperado. Tratado con amor, ¿no? Con el, sí, sí, sí. El amor entre dos naciones. Sí que sí. El amor entre cabello, los gobiernos cabello. Para con sus pueblos. Sí. El amor que fluye a través de... Bueno, realmente yo creo que sobran nuestras palabras. Es mejor escucharlo a él. Y es mejor escuchar al presidente de España, Rodríguez Zapatero. El turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia, porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para follar. ¿Qué dijo? Para follar. ¡Oh, sí! Para follar. Hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese turismo. ¡Sé que sé para follar! ¡Este cabrón es un ídolo! ¡Rodríguez Zapatero! ¡Sé que sé! Esta del planeta, joder, que lo amamos aquí, lo adoramos. Sí, ¿y cómo no se lleva en la práctica? A la práctica se lleva. No, es que esto a la práctica se lleva hace mucho tiempo. Lo sí que pasa es que bueno, se había atrevido a decirlo. Es un tratado y todo legal, güey. Es un tratado, es tratando sí, justamente sí. El tratado qué tiene sí. Que ver con eso. Rodríguez Zapatero, mire, lo bendiga la corona, cabrón. Sí que sí. Realmente fabuloso. Dijo follar directamente, follar, sí fue así sí. Un lapsus que ha tenido. Esto fue en conferencia de prensa sí. Con el presidente ruso al lado, sí, que sí. Lo miraba cuando le llegaba la traducción. Decía, aquí está bien que en Rusia nos besamos a veces en la boca cuando tenemos mucho frío, pero yo no venía con esa idea. Bueno, así que fantástico. Usted, Rodríguez Zapatero, nos ha alegrado el sí día. Sí, sí, damas sí, y caballeros, la tarea de ser presidente no es nada fácil. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzó porque el señor conferencia de espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, preparado para cumplir el tratado. Sí, después usted de esto ya... Nacionalidad. Sí, escúcheme, presidente, sí. Presidente, discúlpeme. Presidente, escúcheme, presidente. Luego de esto no se puede agregar más nada. No se puede agregar más nada, no hay capitán. Más nada que agregar. No. En estas usted, épocas como un español, donde todo se decide. Debe ahora cumplir la ley. Yo quiero la reelección sí. De Rodríguez Zapatero. Sí. Yo no sé cómo es en España sí el pedo, pero yo lo quiero, pero para siempre. Sí que pues, sí, si cabrón. Si no hacen estas cosas tan alegres y felices, ja. Qué alegría. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Que ganas roja. No le faltan. No, es que hay mucha gente que sí. No más tratados con usted. Sí que sí, tratados de gas, de turismo, de cosas y bueno, todo para así fortalecer, ¿no? Los vínculos sí. Y esas cosas. Para follar. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de Grote Viaje con ustedes, Domingo. Sí que sí, que está totalmente preparado para follar. Listo y preparado. Sí, ya lo veo, güey. No, apunte para otro lado. No, dice que ahí generalmente sí. Son los convenios laborales los que también. Viene sí. En la letra pequeña dice tenemos follar, derecho a follarlo sí, todo el sí. Tiempo. Ah, bueno. Muy bien, sigue sí, así es la vida, cabrón. ¿Qué quieres que te diga? Sí, camino va. Hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que supere una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y aquí la nave María Tijuana en esos permanentes cambios ciclotímicos de sensaciones y sentimientos sigue quitada de onda con lo que le pasó a nuestro querido amigo y llueven los mensajes sí como sé, el de la señorita Quilombo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, señorita Quilombo. Dice, quiero que el desintegrado que fue secuestrado sepa que habemos gente que sin conocerlo estamos felices que esté de nuevo en libertad y luchando por la vida, porque la fuerza de un desintegrado es invencible, sí, porque cabrón. Los desintegrados somos hechos de otra madera. Por mi parte, cada día decido saludar a los pobres mutantes que viven en una eterna amargura y rabia. Cuando les saludo y no me contestan lo que es diario, recuerdo que la resistencia existe, y resistencia para mí es no permitir que su rabia me contamine. La resistencia existe, carajo, chinguen su madre los mala cara de la chamba, dice la señorita Quilombo. El Atlas dice, saludos para todos. ¿Cómo está Atlas? Bien, en especial al Mopec, en al este Mopec. Caso le van modificando el nickname al Mopec Pacheco. Al Mopec Pacheco, ánimo, no te conozco, cabrón, pero arriba las almas, abajo los calzones y en medio unas tetas, dos desintegrados, cabrones. Nada artístico lo del teléfono de Dios. Si quieren hablar con Dios, bueno, yo me pongo Pacheco y ja, buena vibra y todas las resistencias de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde todo el mundo está hablando con Dios sé en estos momentos y mandándole buena vibra al Moped Pacheco. El Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo estás, Zorro Plateado? Ya basta, cabrones. Enojadísimo, el Zorro Plateado dice, ya está, basta. Está es terrible escuchar los casos como el del Moped Pacheco y como el de otros desintegrados. Yo también estoy harto de estas pinches llamadas donde pretenden engañar y extorsionar a cualquier persona, haciéndose creer que han capturado a un familiar. Bien dices, pirata, nos están matando. Nuestra forma de vida, nuestra alegría de vivir, nuestras ilusiones a nuestras familias. Yo no sé si haya un infierno, no sé si haya un Dios que castigará estas lacras. Tampoco sé qué pedo hacer yo, en qué puedo ayudar, pero sí sé que voy a repudiar con todas mis células a estos infrahumanos por generarnos este miedo, estas angustias. Discúlpenme por hacer este descargo en la nave a través de ustedes, pero ya estuvo, cabrones, mi vibra y energía con el Moped y la Peque y con todos los desintegrados. De estos hay un chingo de mensajes, sí. Para que sepa el Moped Pacheco que todos los desintegrados están absolutamente con él. Debido a esto hemos tenido la oportunidad de platicar con la Peque y le hemos pedido permiso para dar la dirección de correo del Moped Pacheco, y estaría chidísimo que se tomen breves minutos, segundos diría yo, del día laboral, de lo que sea, o donde estén en estos momentos, o cuando quieran, y le hagan llegar la buena vibra al Moped Pacheco, que si bien no está en su mejor momento y lejos está de estarlo, justamente sí, tiene, cabrón, tiene junto a la Peque, y la Peque se encargará de hacerle llegar todos y cada uno de los mensajes. Mensajes que reflejen buena vibra, cabrones, porque la indignación ya la tiene el Moped Pacheco dentro sí. de él, y no hace falta que nosotros exterioricemos la nuestra como para acrecentar todo eso, sino de buena vibra, que el Moped Pacheco sepa que luego de 17 días de tortura física y psicológica, de haber sido golpeado físicamente, maltratado y de haber sido privado de su libertad, existe otra historia que es la de la vida y en la que está junto a los desintegrados y junto a la gente que realmente lo quiere. Así que para eso estaremos dando justamente el de la dirección de correo del Moped Pacheco, que es Andrés guión bajo Belial, B de Bélgica, sí. Belial, @hotmail.com, deletreo, A-N-D-R-E-S, Andrés, guión bajo, B-E-L-I-A-L, @hotmail.com, y no me cabe ninguna duda que Moped te llenarán de mensajes, buena vibra. Debido a la gran cantidad de mensajes que, bueno, mezclan aquí apoyo, solidaridad y muchos sentimientos encontrados para con lo que le ocurrió a nuestro querido amigo el Bob de Pacheco, pero nosotros desde aquí le queremos decir, número uno, no permitas que tu mente se inunde de pensamientos, sonidos y sensaciones que ya pasaron, cabrón. Llena tu cabeza de lo que viene, de una universidad que te espera, de la chamba, de una sí, vida cabrón. Junto a la Peque, llénala de proyectos en los que te acompañaremos todos los amigos que no conoces personalmente, pero que están para que cuentes con ellos. Aleja y cambia todas las voces del horror por las voces de los miles de desintegrados que están contigo y estarán cada vez que truenen los dedos. Sé que vas a tardar, eso lo sabemos. sabemos, y todo el que ha pasado por algo parecido lo sabe bien. Sé que vas a tardar en recuperar el brillo de tu mirada, de tu sonrisa, que va a tardar un chingo en regresar todas aquellas cosas, esas cicatrices que van a estar ahí, aunque vayan cicatrizando justamente esas heridas, pero necesitamos recuperar todo lo que hizo que te querramos como amigo, Moped. Así que arriba esa sonrisa y trata de recuperarte lo más pronto posible, porque somos mayoría y una mayoría muy superior a los pocos mierdas que te hicieron eso. Desintegrados, háganle sentir al Moped que los desintegrados estamos con él. Usen el nickname para que los identifique, lógicamente, y solo digan Moped, aquí estamos. Con eso alcanza para hacerle sentir a alguien que no está solo. Moped, esto va puntualmente para ti, porque conocemos tu historia y a través de la Peque son una pareja desintegrada que queremos mucho. Así que Moped, la familia es aquella gente que elegimos para caminar juntos la vida. Recuerda esto, el resto son cuestiones biológicas. Así prácticamente podríamos decir azarosas. Moped, aunque no te des cuenta y te sientas de la verga, hoy eres más fuerte que antes, eso lo sabemos todos los desintegrados, aunque tú no seas consciente de eso. Moped, no todos tienen a su lado a alguien como la Peque, y tú la tienes porque te la mereces. Moped, el dinero son papeles de colores y la vida es lo que nos mantiene en camino, y a esos cabrones de mierda no los veas como tus verdugos, son gente afortunada realmente de no haberse cruzado con todos los desintegrados juntos. Son la miseria del mundo que el destino por esas cosas nos pone delante para demostrar los dichosos que somos de no parecernos a ellos en nada. Cabrón, Moped, recuerda que la libraste y ahora lo que queda es ir para adelante. Desde aquí todos los desintegrados, la mejor vibra, y arriba el Moped Pacheco brindando como él sabe. ¡Bros! La resistencia te mostró que ser desintegrado es reconocerte único e igual que miles, cuya fuerza está en esa misma dualidad. Tu universo se quiebra y toma nueva forma en cada acción. Tu mundo rechina en cada paso, y el pasado y futuro son recuerdos seleccionados y deseos intensos que arman tu presente. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde General Belgrano, Buenos Aires, Argentina, llega Nacho Cas. ¡Ah! ¿Cómo está, Nacho Cas? Primero lo primero, excelente la interpretación del corazón y la verga. De la licenciada. Claro, sí, esto viene, vio como, y dijo el New York Times, sí, excelente interpretación del corazón y la verga. Oh, dijo el Fan Squire, la verga se lució. Sí. Dice el Home Front and Fire, el corazón y la verga causan sensación. Y ahí está nuestro crítico Nacho Cas, que aplaude de pie, dice él. Bueno, ahora sí, con respecto a lo que dijo el relleno de papa, les cuento que tengo unos amigos que son una especie de dominados mutuos. Ah, de los mandilones. Ah, sí que sí, el los relleno de papa. Guay. Preguntaba cómo sé yo que si mis amigos no me lo dicen, que soy, sí, un mandilón sometido. Sí. Bueno, paso a explicarles cómo es esta dualidad, ¿no? Cómo está formado mi grupo de amigos. Somos mi novia, yo, la pareja de las que les hablo, y 5, 6 o 10 más o menos amigos que nos juntamos a tomar fernet en una casa. Fumamos algo, si hay, o a eso de las 5 de la mañana nos vamos cada quien a un bar a lo mejor y terminamos la noche ahí hasta las 7 y pico, y todos los viernes y sábado igual. Resulta que desde que se pusieron de novio de estos dos, sí, hace como 6 meses, ellos toman 2 o 3 vasos de fernet nada más, no fuman nada que sea ilegal, no se ponen en pedo bajo ningún punto de vista, se van a dormir a las 6 y no, pero bastante. A yo le digo, bastante. Yo pensé, que se, yo sí pensé que se tomaban un vasito de agua y decía, nosotros nos retiramos. Yo tengo amigos que ni vienen. No, directamente, claro, ¿eh? Así que, no, bueno, bastante, han logrado equiparar, Nacho, no se enoje tan. Sí. No, pero se toman 2 o 3 vasos de fernet nada más, no fuman nada, no hacen nada, no va, no puedo hablar o bailar con ella porque él encima me mira así al toque, sí, y son un embole juntos, dice, son muy aburridos, son, o sea, separados eran divertidos porque la minita, el flaco y este, el otro, se aburridas, sí, y se juntaron y como que vio esas cosas, esas cosas, ¿no? De la vida. Sí, un bodrio total, cuando no andaban en un cago de risa por separado, pero juntos, oh, por Dios, pero bueno. Ya les voy a contar con el que ya van a venir con el caballo cansado y me van a chupar la verga. No, es que la licenciada deja a todo el mundo, deja todo, vio, como, deja de todo verga, así, sí, deja, sí, de la verga. Me despido puteando bajito a mi apoyo y mi fuerza para el Muppet. que es otra versión del Moped Pacheco, es el Moped. Moped, güey, como los muñecos, el Moped. Bueno, el Moped, pero lo importante es el apoyo. Aquí les doy un abrazo para Nacho Cas, que se va puteando. ¡Hola, soy el Coronel Shingón! ¡Ja! ¿Cómo está, Coronel? Desde Oriente, desintegrado. Mi felicitación por los 10 años de programa. Yo los llevo escuchando desde el año 2001, todos los días de lunes a viernes. Por eso me he quedado sorprendido de que el programa del décimo aniversario sea en 1819. Pues según mis cálculos, debía ser el 2610. Pero eso supongo que es porque el tiempo... Al principio... Exacto, lagarto. Porque al principio, eso mismo. Una vez por semana. Claro, una vez cada... Sí, así. 15 días. Sí, bueno, pero yo quería decir que ha sido muy interesante para mí la evolución de los personajes. El pirata en los primeros programas tenía un acento de argentino del interior y el señor Lagartija solo decía, ¡sí que sí! ¡No! ¡No! Aquí hay un error. Aquí hay un error de... El señor Lagartija solo decía, ¡mierda! Es verdad. Sí que sí, güey. En los primeros programas, la limitación... Luego fue incorporando otras palabras como el sí que sí. Ajá. El póngale. Sí, el póngale. Sí. El concha. Sí que sí. Hay cosas que se han ido... Ahora tengo como un vocabulario, así que puedo decir sí que sí, concha. ¡Mierda! ¡Carajo, culo, concha! Todo al mismo tiempo. Sí. Bueno, pero cuando llegó en el 2001 con el chingón, se ve que sí que sí era el furor. Antes, bueno, ambos habéis crecido mucho profesionalmente y son la sal y la pimienta que alinea un programa que se hace con los diarios envíos de los oyentes. De vuestro mayor mérito es darle interés universal a nuestras pequeñas historias de nuestra vida cotidiana, de tal modo que estamos impacientes por saber lo último que le ha sucedido a algún desintegrado que vive en la otra parte del mundo y al que ni conocemos. Un abrazo y bueno, vamos por otros 10 del Coronel Chingón. Y ya, por poco estoy aquí y mi siguiente destino es Abu Dhabi. ¡Chale! Sí. Hay arena. Si quieres saber dónde es, hay mucha arena. Estoy hecho polvo, dice el Coronel Chingón. De una parte, con la crisis económica, es bueno que te den otro trabajo bien pagado en un momento en que mi empresa está despidiendo el 20% de la plantilla. Pero de otra... parte, bueno, con la edad que voy teniendo, lo que necesito es descansar, estar con mi familia y disfrutar de los últimos años de mi vida. Sin embargo, la trayectoria que llevo es la de morir con las botas puestas. Ténganlo en cuenta, los jóvenes que luchan por mejorar en su trabajo, a medida que te consideran el mejor, tú peleas para ser el número uno, mejor, el infaltable, y cada vez tienes menos capacidad de elegir todo aquello que en verdad te gusta. Te roban tu vida a cambio de un dinero que ni siquiera tendrás tiempo como para disfrutarlo y gastarlo, y te darán más y más trabajo hasta que el trabajo simplemente te aplaste, dice el Coronel Chingón, dando una enseñanza para los que empiezan ahí sus carreras y quieren llegar a ser el número uno. A lo mejor está mejor ser el número 15, póngale, ¿no? Y pasar más desapercibido. El Coronel Chingón, neta que bueno, le mandamos un abrazo bien bien grande desde 2001 juntos, y nos ha hecho vivir unas historias fascinantes ahí entre la arena de Kuwait y sus largas experiencias. Un abrazo grande para el Coronel Chingón, la Clausen del DF Mexicana. ¿Cómo está, Clausen? Únicamente escribo para saludar a la nave y recordar a los desintegrados de la pequeña reunión que se hará en la casa de mi hermana, por si llegaran a romper algo, con motivo del cumpleaños del zurdo. Pequeña reunión que es usted, su hermana y el zurdo. Póngale. No es para promocionar, cabrón. Y menos en el DF Mexicano, donde la reunión más pequeña eran 500 personas y el Fara. Póngale. Sí, y por cierto, en atención a la licenciada, excelente consejo sobre el Viagra, solo por información general. Hasta olvidé mi idea de los permanentes. La resistencia existe. Cantidad, qué calidad, jajajaja, dice la Clausen, que se retira. Será el cumpleaños del zurdo. Nosotros también estamos de cumpleaños en el día de hoy. Es el cumpleaños de IQP, de Lázaro Cárdenas, ahí en Tabasco, México. ¡Feliz cumpleaños, IQP! Sí, yo no pido que me celebren el feliz cumpleaños, que me canten el feliz cumpleaños, que ni que me cante. Yo quiero un estruendoso concha, pero así, con vigor importante, que suene trascendente. Pali Cupé de Lázaro Cárdenas, Tabasco, un feliz cumpleaños. ¡Concha! Rum de Neuquén, Argentina. Hola, Rum. Hola, nave. Una pregunta media estúpida puede sonar, pero miren, quiero comprar un libro. ¿Quiere comprar un libro? Sí, esperen, hay elija más. ¿Elija alguno? No, elija alguno, no. ¿Sabes? Quiero comprar un libro que ni acá en Neuquén, Argentina, ni en Buenos Aires, capital de la República Argentina, se consigue. Oh, solo se consigue en Amazon.com. Amazon.com. Sí, debe ser el libro de Amazon. Un libro que se consigue en Amazon y puede ser de acá. Puede ser. la historia de Osama Bin Laden, secreta de Osama. Bueno, se consigue nada más que en Osama.com. Lo vi. Alguno de los integrados, ¿sabe? Lo que quiere saber Rumes. Diga libro. No. ¿Es seguro comprar por ahí? Ah, yo meto algo ahí. Sí, ¿y que me viene? Sí. ¿O no me viene más? Con retraso. Sí que sí. ¿O cómo me viene? Y, pero quizás puede decir el libro. Y llegan las cosas hasta Argentina. Vi en internet la misma cantidad de quejas que de elogios. Todos los elogios firmados por el presidente de la del CEO de Amazon.com. Sí. Entonces no sé qué hacer ahora. Consejos, please. Beto, rompa, diga el libro. No sé, diga el libro, porque a lo mejor el libro se lo consigue algún vato por ahí que está en el gabacho o algo así, se lo envía. Diga el libro. Usted es complicado, pero diga el libro. Diga el libro y déjese de lo que le debe dar vergüenza a lo mejor, porque uno compra por internet las 10.000 posiciones. ¿Cómo agrandar la panocha en una sola noche? Póngale. De licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Y eso se vende nada más que ahí. Diga el libro, Room de Neuquén, un beso para Room de Neuquén. Y yo no sé por qué me sospecho que debe ser algo de diseño, son bien caros esos libros. Y bueno, vamos a ver, a lo mejor estoy equivocado y nada que ver. Room, diga el libro y déjese de mamadas. Hola, soy Lady Calabaza de Tuxtla, Chiapas, México. Felicidades. ¿Cómo está, Lady Calabaza? No mames, 10 años son un chingo, qué envidia. Me dio escuchar a la banda en la celebración de estos maravillosos 10 años. Pues qué chingón, hace 10 años yo vivía en otra ciudad. Iba al colegio en mi último año de bachillerato y soñaba con estudiar artes plásticas. Hoy, 10 años después, vivo en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, soy diseñadora y algún día voy a hacer mi especialidad en artes. Sí, he estudiado, cómo no. Y lo que sí no he cambiado es que desde siempre he sido una desintegrada de esa gente rara que caminó orgullosa de su rareza al infinito y más allá. Un abrazo, un beso y una patada en la entrepierna para todos los barracos de la nave con un chingo de cariño. ¡Uy! Dice Lady Calabaza desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. ¡Hola! ¡Soy el Cabeza de Piedra! Ah, ¿cómo está, Cabeza de Piedra? Aquí en Tijuana. Mire, les explico. Estamos con todos los primos. Sí. Y bueno, y queríamos hacerle un video, mi carnal, el Luigi y yo. Eso fue el sábado pasado. Y bueno, y que saliera el muerto, que vino desde Puerto Peñasco. Y también el Thor Víctor. Y todos decir, por los 10 años y la mamada. Y hacerle un video bien, bien chido para ustedes, carnales, que se lo merecen. ¿Qué pasó, güey? No, pero que ya que empezamos con la carnita asada. Y luego, y una cheve. Y tráete otra. Y brindemos por el Luigi. Brindemos por el Cabeza de Piedra. Brindemos por Puerto Peñasco, por el Thor Víctor y por la mamada. Y las cheves fluyeron y se nos olvidó, cabrones. Está bien. Sí, sí, bueno, entonces como que ya el video para la otra semana ya era muy viejo para felicitarlos y la chingada, ¿no? Bueno, pero ya sé, cabrón. Sí, tengan un saludo de todos los primos. ¡Abrazos! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Las tribunas vibran en un solo grito. Heliomar de Conote de Boer. Si fuera un animal, sería un animal mitológico. Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro. Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza. Un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio. Un viejo intransigente, un viejo búho. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento a Heliomar Tecolote de Boer. Suave. Muy bien. Señoras y señores, Heliomar, ¿qué tenemos para platicar? Bien, ¿qué de cosas que han pasado? ¿Qué el cosas, duelo qué Aleti, cosas, Aleti, el Aleti de Madrid que ha ganado un partido memorable 4-3 frente al Barça. El duelo de argentinos Messi, Kun Agüero, Messi. ¿Ah? La bruja. La bruja. La bruja verde, Forlán. Y bueno, y el Real Madrid que sigue acortando diferencias. Realmente impresionante la Liga Española, lo que nos está regalando Heliomar. Ya está casi en bolsillos del Madrid la liga, sí, ya casi. El Manchester, el Manchester City ganó la Carling Cup. El Manchester United. El Manchester City no ganó nada. Con Robinho no ganó nada. Es una vergüenza, Leomar. Pero Leomar, mire, tengo referencias respecto a esto. Alabó el niño elefante y que destruya la reputación de los enemigos del señor Tecolote. Mis elefangelistas radicalizados, soy el Poyatrón reportando la misiva número 8-2009. Y es el sentimiento desgarrado de un hincha, de un fanático que está dolorido. Con una herida en el pecho. Dale. Mire, señor Tecolote, no aguanto más. No aguanto más. Estoy hasta los huevos. Pierde la Unión Deportiva Las Palmas y casi se mete en el descenso a segunda división. Inevitable, pierde el Barça 8 puntos en 3 partidos y tira la liga para dárselo otra vez al Madrid. Y encima, el River Plate de Argentina pierde 5-1 contra el San Lorenzo. Mierda. Quiero cabeza, destituyeron y ya. Señor Tecolote, ¿qué medidas podemos tomar en cada uno de estos tres casos para atacarlo de una vez por todas que pierden estos equipos? Pero coño, me gusta el fútbol y no la petanca. Y está muy triste. Está muy triste porque ha hecho mal, ha elegido mal. Bueno, no puede dar la responsabilidad de ha elegido mal desde un principio. Hay gente que tiene un buen sentido y otra que no. Que tiene el mal tino. Uh-huh. Unión Deportiva Las Palmas está con los dos pies en el descenso. En la segunda vez, ya está. No hay nada que revise. Usted recomienda a la gente de Unión Deportiva Las Palmas no ir a hacer porras, no ir a celebrar. Desconocer el origen del club. Exactamente. ¿De qué color es la casaca de Unión Deportiva Las Palmas? Amarilla y azul. Pero usted deberá decir, no sé. Lo olvida. ¿Quiénes son? El delantero de Unión Deportiva Las Palmas. No sé. Desconozco. Me quedé con la formación. Se llama así, dice. Efectivamente. Empezar con todo, a hinchar por el Tenerife. Mirar con cariño la casaca del Tenerife, ¿no? Exactamente, que es el equipo que va a subir, que está primero, que ya tiene un inevitable regreso a la primera división. Bien, así que ya sabe, mentalizarse nada más. Es como cuando te deja tu mujer. Claro. La mujer te deja por otro y tú dices, no, la dejé yo, era una loca, ya no la aguantaba. Efectivamente. Usted deja el club antes que el club lo deje a usted. Muy bien. Esa es la solución para la Unión Deportiva de las Palmas, pero ¿qué hacemos con el Barcelona Fútbol Club? Los culés que pierden 8 puntos, 3 partidos, le deja la Liga al Madrid. Bueno, lo del Barcelona es peor, porque es una banda de ricachones aburguesados. Que han entregado la liga en manos de los poderosos de Madrid nuevamente. Ajá. Acá en ese caso habría que quitarle la Ferrari a todo y vendérsela. Le va a vender la Ferrari a todo. Porque hay una gran influencia de la Ferrari de todo dentro de este equipo. Ah, no diga. Exacto. Eso tiene mal. Tiene un trabalho. ¿Pero qué hacemos? A Ferrari tiene un trabalho. Está bien. Y una vez que tenemos el dinero de la Ferrari de todo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se compran los partidos que faltan para obtener la liga. Pero ¿cómo va a decir? Sabemos que los árbitros en España se compran. Pero ¿cómo va a decir en la época de Gil, el Atlético Madrid ganó una liga y una Copa del Rey en el mismo año pero con la plata del Ayuntamiento de Marbella. Pero usted ¿y qué hacemos con el River Plate de Argentina? 5-1, una derrota categórica frente a San Lorenzo. Bueno, teniendo en cuenta las distancias, ya que el Poyatrón está en Barcelona y el River Plate en Argentina, que no le devuelva. Que lo olvide totalmente. Que lo ignore. Está destinado. El Poyatrón no está en Barcelona. No, está con el corazón en Barcelona. En realidad está en Canarias, pero claro. Se olvide del River Plate. Un equipo que tiene un técnico con un peinado afro de los 80 está condenado al olvido, al destierro, al fracaso. Perfecto. La elongación. Vamos con la rueda de conocimiento. Este Colote de Gol que trae muchas novedades. Y comenzamos con la letra A. ¡Basta! La vuelta completa. Alemania. Alemania. Colonia Hotbloods. Ajá. Es un equipo alemán que quiere contratar al delantero estrella Lukas Podolski, que está colgado en el Bayern Múnich. Ajá, no juega en el no Bayern juega, Múnich. No juega, porque el titular es Luka Toni, que está haciendo goles todas las fechas, entonces Podolski está haciendo banca. Y el Colonia lo quiere contratar como su delantero estrella para la temporada que viene. ¿Qué ha hecho? Sale 10 millones de euros el pase. El Colonia es un equipo humilde y ha abierto una cuenta en un banco para que todos los fanáticos depositen. Está muy bien. Es de aquí que el hincha más famoso del Colonia es nada más y nada menos que Michael Schumacher. ¡Estamos salvados! ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! La gente del Colonia ya empieza a disfrutar del Podolski. Michael Schumacher, como le gusta el fútbol, hizo un depósito en la cuenta bancaria para traer a Lukas Podolski. ¡Vamos todavía! arriba el Colonia. ¿Cuánto depósito tiene aquí el...? Ni más ni menos tengo el extracto bancario. Perfecto. Michael Schumacher, depósito, cuenta así. 875 euros. Bueno, no, a lo mejor es un adelanto, ¿no? Sí, estamos Schumacher. Un poco lejos de la cifra. Schumacher, que vende, no sé, una, uno de los guantes que utilizó en y se queda Podolski. Y se queda... Sí. Se queda con Podolski. Un guante de Schumacher es todas las piernas de Podolski. Sí, hay gente que no es muy desprendida, pero no, bueno, pero no. Bueno, está ahorrando, o sea, hace un año que se retiró, debe tener miedo a la crisis, la crisis. Uno no va a gastar dinero en Podolski cuando a lo mejor no le alcanza para el supermercado. Eliomar, vamos con la letra A. Basta. N. N. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Yo sé, por primera vez vamos a hablar de Nueva Zelanda. Muy bien, muy bien, muy bien. El gobierno de Nueva Zelanda le informó a los All Blacks, su selección de rugby, que debe pagar derechos de autor por el haka a la tribu de indios Gatitoba. Gatitoba, Gatitoba. Pero hace un chingo. Y eso es que. Pero. ¿Es retroactivo? Es retroactivo. Es retroactivo. No, no, por los 200 años que le vienen usando el haka. Las publicidades también. Las publicidades. Por todo tiene que hacer un depósito. Un chingo de lana. Y eso irá para la manutención de los indios Gatitoba. Si yo en este momento digo. Huka chaka, huka chaka. Si lo dice, no hay nada. Si lo empieza a bailar. Un ritual. Ritual completo. Ah, pues sin baile. Tiene que sin baile. Ritual. Pero, si esto es el avisado ritual, hay que pagar derecho. Discúlpeme, ¿no era maorí? Porque yo tenía el haka maorí, ¿no? Sí, se conocía como. En un ejemplo increíble de marketing, los maoríes han robado. Han robado el haka. Ya hace 150 años atrás, ellos sabían que esto iba a ser furor y se apoderaron. Así como hubo uno que escribió Macarena, como hubo uno que escribió Tractor Amarillo, que vislumbró que sería un éxito. Claro. Los maoríes vislumbraron que esto sería furor. Que haka y se lo terminaron. Lo robaron de los indios Gatito. Yo estuve en la selva neozelandesa haciendo estas investigaciones y hemos develado con el gobierno que hay que pagarle. ¿Usted tiene sangre gatito? Tengo sangre gatito. Era lo que queríamos saber. Claro. Muy bien. Escúchame, Eliomar. Este color cobrizo de mi piel, ¿de dónde cree que proviene? No, pensé que venía de los ancestros. Pero bueno, Eliomar, vamos con la letra A. Basta. Y Inglaterra. England. Las bolas hasta el piso. De hablar de David Beckham. Y bueno, pero ¿por qué? Otra vez ha ganado una encuesta. Es como que hagan encuesta por el segundo puesto porque Beckham sale primero. Sí. Claro, el más lindo, David Beckham. El marido ideal, David Beckham. El padre más apuesto, David Beckham. ¿Quién está casado con una mujer que tiene un gay adentro? David Beckham. Ahora ganó la encuesta a ser la celebridad más confiable. Es decir, los ingleses. Usted le cuenta un secreto, póngale. David Beckham no dice nada. Beckham no dice nada. Sí. Exactamente, los ingleses dicen. No sé para qué mierda es eso, pero es importante. No, pero usted es importante saber que la gente confía en ti. Claro, usted, por ejemplo, tuvo un affair con la señorita que atiende en la panadería. Lo llamo por teléfono a Beckham. No, yo no tengo que contárselo a alguien. Me estoy chingando a la panadera, pero no le cuente nada a mi mujer. Beckham escucha. Tiene una línea abierta y Beckham escucha. Está chido. Justamente Beckham, ¿no? Que se tira un pedo y sale en toda la prensa rosa. Pero sabe, guarda un secreto. No te juntes a tomar un café. Puedes, porque te sacan una foto, te escrachan. A lo mejor tiene cara de que ni te pela, entonces claro, por eso le cuenta un secreto y ni te escucha. Pero está chido, sabe guardarlos. Es muy bueno. Sí, Eliomar, vamos a entregar los premios de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro. El Eliomar de Oro es para un ídolo de todos los desintegrados, Paul Gascoigne. ¡Sí! No solamente es borracho el hijo de puta, sino que también ha confesado que tiene una tendencia adictiva a cualquier cosa. Ajá. A lo que sea. A lo que sea. Se compró una consola de videojuegos. Sí. Y dijo, me compré una consola de videojuegos y fue mi otra adicción. Estaba 24 horas del día jugando y bebiendo. Es así, las adicciones son así. Un día llamé a mi padre y le dije, prepara las valijas, nos vamos al Madison Square Garden a jugar con Clinton y Bush al ajedrez. Al rato lo llamé y le dije, no podemos ir porque Bush está ocupado, pero Clinton me está esperando. Ese es el hijo que todos queremos. Que llame a cualquier hora de la noche y diga una mamada semejante. Lo peor que dijo fue, me compré dos loros de peluche de esos que cuando pasas frente de ellos chiflan. Empecé a creer que me hablaban de verdad. y un día pedí a la gerencia del hotel 3 latas de cerveza. Una para mí y una para cada uno de los loros. ¡A huevo, cabrón! ¡Sí que sí! El Heliomar de Oro entonces va para Podgascon. Y ahora llega el momento del Heliomar de Mierda. El Heliomar de Mierda es para Néstor Raúl Gorosito, el nuevo técnico de River Plate de Argentina. Usted, con esa estética de Brian May y ese peinado afro, tiene un doble discurso demasiado evidente que ya asquea. Porque la fecha pasada, cuando River estaba puntero, defendió a su estrella, al ogro Fabián, y dijo que estaba bien que vaya a bailar, porque si no iba ahora, ¿cuándo lo hacía? Y resulta que ahora que se vinieron con el culo roto desde Boedo después de comerse 5 goles, dice que Fabián está gordo y que se tiene que poner un régimen estricto, porque la vaca, aunque coma pasto, sigue siendo vaca. Néstor Raúl Gorosito, usted está jugando con el honor de un club, usted está mancillando la historia del River Plate, una institución que hizo grande a jugadores como el Beto Alonso, como Pedernera, Moreno, Lustó, La Bruna, el Chamaco Rodríguez, el Todo Gallego y miles de estrellas del firmamento futbolístico riverplatense. Señor Gorosito, por gente como usted, los hinchas ya están extrañando al Cholo Simeone. Heliomar Tecolote de Boe. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud, dinero y amor. Cantinero, que marcha otra ronda. Total para Paul Gascoigne. ¡Ah! ¡Si duelen los loros! Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego, y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre... Hola, hijos de Bruce Dickinson, se reporta el interno 761 desde Caracas, Venezuela. ¡Ah! ¿Cómo está, interno? Para ser más puntual, desde el sanatorio mental, no mamen. Bueno, hoy sí tengo algo que contarles. El jueves 5 de marzo viene Iron Maiden a Venezuela. ¡Uah! Y adivinen quién va a ese concierto. ¡Pues yo! Sí que sí. Bueno, para hacerte... Bueno, ya sabemos, igualmente no va a sorprender mucho Maiden, ¿sí? ¿No? Pero ha ido el Fara del DF mexicano, lo sabe. Visto, porque antes de pasar por Venezuela pasaron por DF y esto de tetas. Pero Alfara últimamente le gusta todo, está muy complaciente. Sí. Y va a ver a Maiden y dice: no, de no tetas. Mames de tetas. Y va a ver así: no mames de tetas. Pero bueno, Maiden es Maiden, cabrones. Sí, sí. Un poco de respeto, nos ponemos de pie. Así que Maiden pasó por el DF con grandes. Colmó absolutamente toda la gente, deliró con Maiden en el DF y ahora va a pasar de lirar a la Caracas linda ahí en Venezuela y va a ir, por supuesto, el Interno 1. Sí que sí, así que se me revienta los oídos escuchando buen metal. Bueno, aparte de eso, quería contarles que tengo un amigo que también escucha en caso y también a Maiden conmigo. Y, va a ir al concierto con el interno, van a ir juntos. Dice, ya es todo un desintegrado, solo que no escribe por mamón, pero no hay problema. El jueves, cuando lleguemos a nuestra casa y nos pongamos pedo, grabaremos un audio en total estado etílico y se los mandaremos. A ver. Porque tenemos muchas experiencias de pedotes que se ponen a grabar cosas. Comienzan encendiendo la grabadora. Se van, se hacen una botada en un refrigerio, regresan, dicen, esto está prendido, no mames, si está la cosita roja puesta. Luego empiezan a grabar, luego les queda muy pesado el archivo. Póngale. Luego el pedote es muy de acercarse al micrófono y saturar. Está bien, bueno, queremos escuchar los pedotes. Como David Diablo Romero desde Pedota. Un abrazo para el Interno 721 y su pana ahí, que irán a ver a la buena banda Iron Maiden. Hola, soy el Marquí 22 de Hola Barría. ¿Cómo estás, Marquí? Me desintegraron un poco más la existencia, es decir, yo entre todos mis vicios ahora agregué escuchar en caso. Y por ese motivo, ¿existe algún mecanismo, Lagarto? Sí. Discúlpeme, usted le voy a preguntar, o al Mico si está en condiciones de responder, que uno escribe, por ejemplo, un mensaje y cada dos meses le llega al güey que se lo escribió. Chale, y no chido. Importa cómo, ¿eh? No importa cómo, si fue sea. Leído al aire, si que le fue respondido, que le queme la cabeza. Porque el de Marquí 22 es el que él dice que nos escuchaba por la retransmisora, que lo pasan muy tarde en Olavarría y que por eso perdió el año escolar. Pero llega una vez cada dos meses. Llega. Es increíble. Yo no sé si es una cosa... Claro, usted es nuestra menstruación. Usted, Marquí 22, compraremos tampones para el próximo el próximo mensaje que nos envíe. Un abrazo. El Paco Gente de Santander, España. ¡Ah, cómo está, Paco! Felicidades, hermano desintegrado y toda la resistencia de ese año más o menos. ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, con el paso de estos años hemos pasado juntos muchos momentos buenos y malos, pero los hemos superado completamente y han hecho que me sintiera espiritualmente cada vez más joven y que me ocurriera algo parecido a lo que le ocurre a ese güey del cine que cae como que nace viejo y como que se vuelve joven. ¡Ah, chale! ¡Es buenísimo! Bueno, cambiando de tema para no llorar, resulta que mirando por internet la página web de la Asociación de Internautas leí un artículo que ponía así: resistencia digital y derechos humanos. Y claro, como buen desintegrado que soy y por ende resistente, me sentí aludido con ese encabezamiento y dije: ¡oh, qué chido! Muy orgulloso y la mamada, ¿no? Así que salté de la silla, nada más asimilarlo. Solo leí hasta ahí, porque luego me dio hueva, ya saben. Interesó su contenido, con eso me quedé satisfecho. Y sí, ustedes, güey, me llaman vago, flojo, bueno, muy por su pedo, ¿no? Por lo menos no, leí la primera línea. ¿Qué? No, no me desilusionó. Claro, eso es más chido. Güey. De esa manera uno no se desilusiona. A huevo, sí. Sí, claro. Golpea el escritorio donde tenga la PC. Eso es un reconocimiento a los integrados del mundo y se retira. Sí, después el texto habla de resistencia civil, de movilizaciones en el gabacho respecto a... no importa, pero bueno, la resistencia tiene muchas formas. Resistencia digital y derechos humanos, bueno, imagino de qué versa el texto y creo que no lo hubiera defraudado bajo ningún punto de vista. Y el sitio de ya de la internet, aunque cada vez más vetado y cada vez más perseguido y cada vez más complicado, es un gran núcleo de resistencia y un gran núcleo de comunicación con los derechos humanos. No digo de derechos humanos en sí, porque los derechos humanos se deben llevar a la práctica y hay muchos lugares del universo, diríamos, donde no se respetan para nada. Pero bueno, se puede hacer publicidad de algunas formas alternativas, se puede informar de formas alternativas a través de un medio como es el medio digital. Bueno, desintegrados, y así morís pobre. Al Paco Gerte no quiso leer porque le dio hueva y le terminé yo dando hueva. Discúlpeme, Paco Gerte, ahora yo le invito un gazpacho, le invito algo. Bueno, ya les avisaré para cuando me vuelva un nenito, claro, porque si va de viejo bien, nenito, sí, y el señor, el señor Lagartija que venga a cambiarme los pañales. No. Porque me echo todo encima, dice, no, es broma, Lagartija. Que se quede todo cagado, nos vemos en el espejo, dice el Paco Gerte de Santander, España, con sus helicópteros y sus cosas fabulosas que tiene por ahí. La Cuca de Morelia, Michoacán, México. ¡Hola, Cuca! A desintegrados aquí escuchando lo que pasó a la Peque junto con lo acontecido al Moped Pacheco. Despierta en mi grande indignación ante estos actos tan miserables de personas sin ningún grado de humanidad. Lo que pasa es que estas personas nos roban la libertad y ya que la paranoia que desatan son actos y nos tienen con miedo permanente. La Cuca explica algo que le ocurrió también por ahí. Estaremos con la Cuca de Morelia, Michoacán, el perro Botillo de Oaxaca. ¿Cómo está, perra? No mames, tengo un pedototote. No, de amores, no, está bien. De pareja que no, porque bueno, la novia de mañana. Un amigo que, bueno, está bien, Chumorro, pero por favor, que Chumorro People, que estoy muy preocupado por todo esto. No, es que tenemos que brindar, cabrón. Sí, tenemos que brindar. Vamos a brindar, cabrones, y brindamos. Brindamos por el escatillo de Corpus Christi, por más de Parral de Chihuahua, por el perro Botillo, por la Cuca de Morelia, Michoacán, por el Conde Armado, también por el último en llegar, por el Dark Angel de Villa Merced, San Luis, por el arquitecto más chingón de Guadalajara, por el perro negro de Cárdenas, Tabasco, por el Poké God, por Loco Machete, señores. Whiskey. Y así nos estamos despidiendo, cabrones, por izquierda, por derecha, por cámara, por monitores, por lefo, por rapper, se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Peque. Sí que sí, Peque linda. Un abrazo grande para la Peque, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les habla Mondrinda desde el medio de los cerros Honduras. Pai, que un elefante los acompañe. Los saluda Circo, aquí los llamo de Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao. desde aquí, desde Pinto Town, las vidas de Adolfo Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.